Sonido DJ Kairuz. Alto personaje. ¿Qué mierda pasó? Mi palma se paró. Se escucha en la palma con fuerza que sigue. Era colora, mi negra, vamos a bailar la cumbia. Ponte la pollera colora, mi negra, vamos a bailar la cumbia. Porque mi negra sabe bailar el ritmo del sabroso. Porque mi negra sabe bailar el ritmo que traigo yo. Toda la mierda para abajo. Acá ya te levantas tu pollera, así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera. Sonido DJ Kairuz. Alto personal. Con ustedes, el polaco. ¡Vaya mami! Ponte la pollera colora. Vamos a bailar la cumbia. Ponte la pollera colora, mi negra, vamos a bailar la cumbia. Porque mi negra sabe bailar el ritmo del sabroso. Porque mi negra sabe bailar el ritmo que traigo yo. Toda mi vida para abajo. Acá ya te levantas tu pollera, así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera. Acá ya te levantas tu pollera, así yo te meneo. www.djkairuz.com.ar